miraba una fotografía que me llevaban de Paraguay y los grupos vallenatos allá pues con estadios llenos, igualmente Monterrey, México, pero lo mismo que ocurre en Ecuador y así sucesivamente. Miramos también los conciertos de J Balvin, Maluma, Carlos Vives, Shakira, Karol G, bueno, pues desde Estados Unidos hasta Argentina y también acá en Europa. ¿Cuál es el secreto, Andrés, tú que conoces perfectamente la música colombiana, para tanto éxito? Porque no paran de preguntarme, acá colegas, los mismos músicos, ¿cuál es el secreto de los músicos colombianos? Creo que hay una combinación de factores. Uno de ellos es el que mencionábamos anteriormente, que tiene que ver con esa fusión y con esa riqueza cultural folclórica que poseemos y que fusionamos con otros sonidos y con otros géneros. Y por otro lado, creo que una de las grandes características de la música colombiana es su alegría, que resulta contagiosa y el mundo la recibe con beneplácito. Andrés, es muy rico, muy especial hablar contigo de música y de todo lo que está pasando, en particular con la música colombiana. Esperemos que este contacto continúe con tu gira de conciertos por acá en Europa. Te estaremos esperando con los brazos abiertos. Un fuerte abrazo. Jorge, un abrazo. Gracias por tu tiempo, por tu espacio. Te cuidas mucho. Buen viaje. Gracias. Gracias. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. FM está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. FM, oye, es pa gozar. Seguimos en el Café Mañanero en este 3 de julio de 2013 y justo ahora, después de escuchar a nuestro director Jorge Rivera hablando con Andrés Cepeda, vamos a mirar qué nos tiene nuestro compañero Adolfo con el tema político del día. Adolfo, muy buenos días. ¿Y qué nos tiene preparado en este apartado del Café Mañanero? Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la cantidad de adhesiones que está recibiendo María Corina Machado tras la inhabilitación ordenada por el dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Y es que parece ser que ha provocado todo lo contrario a lo esperado, ya que una oleada de apoyos y adhesiones se están generando no solamente dentro de Venezuela, sino a nivel internacional. Y es que según en palabras de la candidata, la fuerza que se ha despertado no la va a amilanar ante las acciones desesperadas del régimen. Y por el contrario, esto agarra nuevos y fortalecidos bríos. Estas son las respuestas de la candidata conservadora a uno de esos mensajes de solidaridad. Y es que Machado no solo encabeza todas las encuestas, sino que ha conseguido despertar el entusiasmo de parte de la sociedad venezolana, harta de las luchas internas de la oposición y hastiada por el calvario que padece desde el acceso al poder en 2013 del dictador Maduro. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta cantidad de adhesiones y de apoyos internacionales, ¿podrá superar María Corina Machado la inhabilitación que le ha impuesto el régimen bolivariano? Y también nos preguntamos, si logra todo este tipo de adhesiones y realmente logra unir a la oposición, por fin Venezuela podría aspirar a tener una presidenta conservadora que saque del poder a Nicolás Maduro. Tema político del día. Así que ese es nuestro tema político del día con nuestro compañero Adolfo. Y vamos a seguir hablando de información internacional y tocando otro aspecto de la información que tiene que ver con Venezuela, porque mucha atención, que ha fallecido un piloto de un caza venezolano siniestrado durante el ensayo de un desfile.

desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, los 365 días del año. Domicilios al 960-962-571 y 665-245-679. Barazador La 40 no tiene presa mala. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. De aventuras más, y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel y ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti. Ay, ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti. Son las 9 de la mañana y 41 minutos y seguimos avanzando en el Café Mañanero y con estos éxitos musicales que nos recuerdan los temas de ayer que todos hemos bailado aquí a través del Café Mañanero. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Este es un golazo de información. Así es la información deportiva del Café Mañanero y justo ahora tenemos la conexión con Jorge Rivera desde el País Vasco. Jorge, otra vez, buenos días. Ahora sí, por favor, esa cantidad de información que usted nos tiene allí guardada de los últimos acontecimientos en el Tour de Francia. John, buenos días. Efectivamente, continuamos aquí en el Tour de Francia, un día más. Y vamos a dar cuenta de la previa. No obstante, haremos también un resumen de lo que fue la jornada de ayer, donde vimos una sorpresa sobre la meta, ¿no? Y fue el triunfo de etapa de Víctor Lafay. Pero vamos a centrarnos concretamente en esta segunda etapa que se corrió entre las ciudades de Vitoria y San Sebastián y que tenía un recorrido de 209 kilómetros, etapa larguísima, además con 5 puertos de montaña. Eso sí, la dificultad más importante sobre la parte final, un puerto de segunda categoría, y donde se presentó un bonito mano a mano entre los hombres más importantes, sin duda alguna, del pelotón de este Tour, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Así, todo parecía indicar de que se iban a disputar también la etapa, pero saltó Víctor Lafay y se llevó ese triunfo que ya les comentábamos. La clasificación general, vamos inmediatamente entonces cómo queda. Tadej Pogačar ya es segundo y esto es muy importante porque es uno de los favoritos de la general, como les decía hace un momento. Continuando con los corredores españoles, el mejor ubicado en estos momentos, contamos con Carlos Rodríguez en la décima posición, pero antes en el noveno lugar también vale la pena resaltar a Mikel Landa. En cuanto a los latinoamericanos, Egan Bernal es puesto 19 a 43 segundos. John, tenemos un fondo musical muy alto. John, sí, gracias, que tenía un fondo musical ahí muy, muy alto. Le decía que en cuanto a los latinoamericanos, Egan Bernal es el mejor ubicado en la general en el puesto 19 a 43 segundos del líder, que es Adam James, importante anotarlo, ¿eh? Adam James encabeza la clasificación general, pero sabemos que esto será provisional. Ya de hecho tiene a su compañero de equipo, Tadej Pogačar, a solo 6 segundos en el segundo puesto. Y dando cuenta de la manera de balance del resto de latinoamericanos, ayer Rigoberto Urán volvió a perder tiempo, igualmente vimos perder tiempo a Daniel Felipe Martínez, lo mismo Esteban Chávez, incluso Harold Tejada. Podríamos decir que quien está luchando por la general, sin duda alguna, es Egan Bernal. ¿Y cómo está Egan Bernal para este Tour? Pues sabe perfectamente que tiene hombres mucho más fuertes por delante, y él además lo ha reconocido siempre que comparece en los medios de comunicación, que no está al 100%, de manera que lo que le vimos ayer aguantar es bastante, incluso alcanza a ilusionar a mucha gente, que en verdad viene de una fuerte lesión, y vamos a ver cómo se desempeña de ahora en adelante, sobre todo cuando lleguen los puertos de montañas más importantes, los de primera categoría, los puertos especiales, y donde seguramente se verán los ataques más duros de este Tour. Decía en algún momento que incluso entrar entre los 10 sería bueno para él, pero sabemos que es un hombre con ADN de campeón y que no se conformará, que lo va a dejar todo en la carretera. Ese es el Egan Bernal que estamos viendo en este Tour de Francia, al cual ha regresado. Recordemos que en 2020 se tuvo que retirar producto de un problema que tuvo en la columna, luego vinieron los accidentes y la verdad es que Egan Bernal no ha podido brillar en el Tour luego de conseguir el título, pero no se rinde y este regreso supone una oportunidad muy bonita, por lo menos para aspirar a podio. Compañero, permítame, le comento algo sobre el resto de corredores, en este caso colombianos, Rigoberto Urán, Tejada, los que han perdido tiempo. No sé si quizás se trate, el mismo Esteban Chávez, si se trate de una estrategia en la que ellos están reservando para ir a por etapas, o si definitivamente estén en baja forma y la irán adquiriendo quizás en lo tan pronto vayan transcurriendo algunos días para poder tener entre sus objetivos luchar por etapas. Creo que puede ser por allí un poco la cosa. Si no van a ir a por la general, entonces no valdría la pena gastar y intentar estar allí con los mejores y centrarse definitivamente en ese objetivo, que sería conseguir etapas para sus respectivos equipos. En parte es producto de las circunstancias, y aquí viene una parte importante de nuestro informe, porque en la primera etapa, desafortunadamente, se vieron involucrados en una caída en Richard Carapaz y el líder del Movistar, Enric Mas. Y recordemos que venía, en este caso, Rigoberto Urán como escudero de Richard Carapaz. Y el día que se cayó, en la totalidad del equipo, paró para esperar a Richard. Y allí se perdió tiempo importante, alrededor de 9 minutos. Ya quedaron todos prácticamente descolgados. Solamente logró mejorar Esteban Chávez, quien vale la pena destacar también, se le ha visto bien. Lo veo para etapas Esteban Chávez de continuar así. Entonces, el conjunto de Education AC Post, donde también está militando André Amador, corredor costarricense, luce descolgado, es verdad, en la general. Pero en todo caso, siendo sincero, John, aquí se viene por las etapas y a ver qué se logra a partir del quinto puesto en adelante en la general, porque aquí la competencia es muy alta con este Jumbo Visma fuerte, potente, con este un Team Emirex, y así vamos mirando pues muchos equipos, el R2R, y muchos equipos que están muy fuertes. Aquí todos los que vienen al Tour es porque son muy fuertes en la competencia. Es muy difícil arañar cualquier posición en la general, incluso las etapas. De todas maneras, me parece, ¿se nota la ausencia? Me parece, compañero, me parece ilusionante, como usted lo señalaba, lo de Egan, y le explico por qué. Recordemos que en otras competencias en las que Egan ha estado participando, un poco para en este proceso de vuelta a la confrontación ya del tú a tú, en esas primeras etapas perdía tiempo. Y cuando llegaba a meta, porque los periodistas siempre han estado muy pendientes de él, las preguntas que le hacían, las entrevistas, a Edgar se le veía una cara específicamente que lo estaba pasando mal, de demacrado. En estas primeras etapas del Tour de Francia, con este ritmo endemoniado que están poniendo tanto el Jumbo como el UAE, y se ha visto a Edgar estar en el grupo de los mejores y no perder demasiado tiempo. Y por lo menos cuando se le hacen las entrevistas, usted, si mira su rostro, está sonriendo y no se le ve ese rictus de desgaste quizás que ocurría en el pasado. Eso es lo que quizás a mí me hace ilusionar un poco, porque recordemos que también en este Tour que ganó Egan Bernal en el 2019, es un hombre que iba de menos a más y al final estaba un poco mejor que al comienzo. Esperemos, ojalá sea esto así y podamos estar soñando. Quizás es, a lo mejor es mucho más una ilusión que puede estar entre estos 10 de los primeros en la general. Don, es importante destacar en primera instancia en nuestro análisis que no se confunda nuestra crítica, nuestra valoración con la del aficionado. Todos queremos ver a Egan Bernal recuperado y ahí delante luchando. Ese es el deseo. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que de momento ha respondido, pero no sabemos todavía qué tantas fuerzas tiene Egan. Un proceso de recuperación lleva tiempo. No solamente basta con recuperar el cuerpo, sino también la mente. Requiere ese tiempo de adaptación. Por otra parte, y esto es quizás lo que motiva o invita a la ilusión, ¿no? Este Tour de Francia ha comenzado fuerte con puertos de montaña. En la primera etapa ya tuvimos un puerto de montaña de segunda categoría, luego de haber pasado otros tres puertos de tercera categoría. En la jornada de este domingo tuvimos también una etapa similar. Y aquí se han empezado atacando, porque esto es el Tour. Aquí no se espera ni al último día, ni a la segunda semana, ni mañana, ni tal terreno, no. Aquí se ataca día y noche, por decirlo de alguna manera. Y en verdad, por lo menos, se ha sabido mantener, ha respondido. Y vamos a ver, pues, para qué le alcanza lo que está proponiendo en el momento. Esperemos que se mantenga y que vaya recuperando ese estado de forma, como se dice popularmente en este caso. Y repito, ya llegarán los puertos importantes de este Tour, cuando lleguen los Alpes, cuando lleguen los premios de montaña de primera categoría, los puertos especiales. Entonces allí podremos ya sacar un balance y sobre todo, ¿no?, llegar a París. Egan Bernal decía que el hecho de estar en el Tour, de poder llegar a París, ya sería extraordinario para él, independientemente de la posición que sea. Y eso, pues, lo que nos quiere decir es que viene a recuperarse a este Tour. Ahora, estando en el conjunto Ineos Grenadiers, un equipo donde no vale otra cosa el título, no sabemos qué tanta importancia tenga este tipo de conjeturas que nosotros estamos haciendo. De todas maneras, Jorge, antes de finalizar nuestro informe, sí. John, porque se me está acabando el tiempo, ya va a partir el autobús de aquí donde nos encontramos, vale, desde Bilbao, ya nos vamos directamente al punto de partida. Destacar la presencia de fanáticos colombianos, que es muchísimo más que en cualquier otro tour, y esto lo que refleja es que está llegando mucho colombiano también a estas tierras, se están quedando, otros vienen también a hacer turismo, y la verdad es que se ve una marea amarilla en la carretera, en la salida, en la meta, por todos lados. Si de algo están sobrados los ciclistas colombianos, es de apoyo, de animación de parte de sus seguidores. Pues así es, Jorge, y vamos a estar muy pendientes de sus informes y de qué depara la etapa del día de hoy. Y si tiene que partir, entonces, para que no le deje el autobús, pues muchísima suerte y un fuerte abrazo tanto para usted para los como para los colombianos y latinoamericanos en general que están disfrutando del Tour de Francia allí en el País Vasco. Sí, esta conexión a nombre de 4W de Rentacar, sí, para aquellas personas que viajan a Colombia, que sepan que tienen la posibilidad de alquilar un coche, un carro, como decimos allá, en cualquier ciudad del país, desde carros blindados, particulares, en general, furgonetas, camionetas, 4W de Rentacar. Hay grandes comodidades, se pueden poner en contacto directamente desde España y la verdad es que resulta económico y además se obtiene un servicio de calidad. 4W de Rentacar. El teléfono para contactar es, tome nota, el 314-324-9515. 314-324-9515. 4W de Rentacar. Muchas gracias, John. Y yo creo que ya también usted va finalizando. Invitación hoy también a la Imperial del Quindío, porque hay una promoción del 2x1 en lo que tiene que ver con panadería, exactamente en la Avenida La Plata número 45 y en la Plaza Mayor de Torrente. Sí, Plaza Mayor de Torrente, número 28, la Imperial del Quindío, gastronomía colombiana, empezando por la panadería, además platos típicos. Y muy importante, este 29 de julio estará celebrando la Fiesta Nacional de Colombia en la Sala Madison con artistas de la talla de Dulce Navas, Eliana Gómez, y el humor de Mari Consuelo, el humor de Mari Consuelo. Bueno, esto es todo lo que hemos tenido para compartir en el día de hoy. Sale el sol aquí en Bilbao. Por acá el clima es más fresco que en Valencia. Y vamos a ver qué nos depara la jornada de hoy, cuando ya el Tour de Francia se despide de territorio español, por hacer más exacto, del territorio vasco, y se estará adentrando ya en Francia, su territorio natural. Usted, John, muchas gracias, muy amable, por acompañarnos en el día de hoy. Usted, le dejo en sus manos entonces la despedida del Café Mañanero y en particular de Latino Deportes. Efectivamente, Jorge, pues un abrazo también para usted bien fuerte, para los colombianos que comparten allí esa afición por el Tour de Francia, y esperemos que todo salga bien el día de hoy, que no le deje el autobús y que mañana estemos nuevamente cargados de información. Un fuerte abrazo. Antes de despedirnos en Latino Deportes, vamos a mirar qué nos tiene nuestro compañero Adolfo en materia de la información deportiva. Se está jugando la Copa Europea del Sub-21. Así que, Jorge, nuestro compañero Adolfo también nos tiene alguna información importante. En el día de ayer se jugaron los cuartos de final de la Eurocopa Sub-21, que se está jugando en Rumania. Inglaterra venció a Portugal 1-0. Y Francia cayó goleada ante Ucrania 1-3. Una Ucrania que será la rival de España en semifinales el próximo miércoles a las 9 de la noche. Pero antes, a las 6 de la tarde, jugará la sorpresiva Israel frente a la durísima Inglaterra. Estamos también pendientes de lo España. Estamos también pendientes de lo que pasa, de lo que pasará hoy en Wimbledon, en este máster, en este torneo que se estará jugando en césped, y Adolfo también nos tiene información al respecto. Del tenis mundial, el Grand Slam de Wimbledon, y en donde podrían verse las caras si llegan a la gran final ambos, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Un Novak Djokovic que precisamente hoy se estrena a las 2:30 de la tarde en primera ronda frente al argentino Pedro Cachín. Pero tendremos también la presencia

Solo rima. No existe duda.